Cajafonía es una instalación sonora realizada en 2018 por el artista y productor sonoro Genzo P., en colaboración con Miguel Ángel Fernández y Alba González. Nacido en León en 1990, Genzo es uno de los exponentes de la experimentación sonora y la música electrónica en León en la segunda década de este siglo. En 2015 funda Leca, un laboratorio de sonido con el que explorar las posibilidades creativas y pedagógicas de este tipo de espacios, combinando tecnología y acústica. En 2018, Leca es seleccionado por la convocatoria 987 del MUSAC. Así, durante los meses de noviembre y diciembre, el espacio del laboratorio 987 se transformaría en un verdadero laboratorio electroacústico, que en forma de talleres y presentaciones públicas estuvo abierto a la participación ciudadana a lo largo de 4 semanas, convirtiéndose en un lugar clave de la ciudad para el ensanchamiento de la formación musical compositiva y de experimentación. La segunda parte del proyecto de Leca para la convocatoria 987 consistió precisamente en la instalación sonora que aquí nos ocupa, Cajafonía. Formalmente, la instalación consiste en un amplio espacio cuadrado delimitado por grandes muros construidos a base de cajas de cartón reutilizadas. Para el diseño de este espacio, Genzo P. contó con la colaboración de la artista plástica Alba González, que concibió una impresionante puesta en escena, de escala casi arquitectónica, realizada a través de materiales reciclados. El uso de este material, liviano pero de gran potencial constructivo, no deja de ser, a su vez, un guiño crítico hacia el materialismo imperante en la producción artística actual. En su interior, una elaborada composición sonora compuesta por Genzo P. envuelve literalmente al espectador. Se trata de 16 pistas de sonido diferentes que se combinan y ensamblan entre sí a lo largo de unos 15 minutos de duración. Para la realización técnica de esta parte, Genzo contó con la colaboración fundamental de Miguel Ángel Fernández, músico y compositor asturiano y auténtica referencia en el campo de la electroacústica experimental en Europa. Miguel Ángel Fernández aportaría su experiencia con la construcción de pequeños artefactos sonoros, realizados por la simple fijación de vibrátiles eléctricos en el interior de 16 cajas de cartón. Al recibir determinadas señales eléctricas, estos artefactos vibran y las cajas amplifican dichas vibraciones, produciendo los distintos sonidos. De esta forma, la instalación no hace uso de ningún tipo de altavoz, reforzando así en la idea de reciclaje y uso de materiales sencillos. Pero sin renunciar por ello a una altísima calidad, las 16 pistas suenan con unos niveles de claridad y potencia que contrastan dramáticamente con la supuesta baja calidad de los materiales utilizados. Como base para la composición sonora, Genzo P. utilizaría sonidos propios, pero también una selección de los experimentos y ejercicios realizados en el laboratorio 987 durante las semanas previas. El artista dejaba así constancia explícita del origen último de la obra, esto es, el propio laboratorio Leca, a la vez que abundaba en la importancia que el contexto tiene en el desarrollo de un laboratorio de sonido. Prueba de ello es también la edición en casete de audio publicada por el MUSAC en 2019 como colofón del proyecto. Asimismo, esta vertiente contextual hizo que Cajafonía fuera una de las obras de la colección MUSAC seleccionadas para su inclusión en la exposición Dinámica Relacional, Contexto y Acción Situada, uno de los 5 itinerarios con un punto de vista concebidos en el MUSAC con motivo del 15º aniversario de su apertura.